El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Seis y 23 minutos, nos encontramos en El Refugio, el lugar donde vamos a hablar y a disfrutar de la naturaleza y del deporte, como todo, como cada dos jueves. El único lugar donde podemos refugiarnos los amantes de la montaña. Y lo vamos a hacer hoy, como siempre, con varias secciones, subsecciones dentro de nuestro refugio. Vamos a viajar hasta las Alpujarras, hasta Sierra Nevada, para conocer el Sulair. Un recorrido circular de unos 300 kilómetros que, cuyas características son las típicas de un sendero de alta montaña. Increíble belleza es lo que nos transmite este Sulair, que es el GR. En realidad se trata del GR-240, que fue rebautizado con el nombre con el que los árabes, los musulmanes, conocían Sierra Nevada. Vamos también a conocer algo de nuestro entorno más cercano. Vamos a subir a la Sierra de la Silla y vamos a conocer también primeros auxilios en la montaña, siempre necesarios. Siempre puede surgir cualquier cosa y nunca está de más tener en cuenta y conocer al menos conceptos mínimos sobre qué hacer en caso de accidente. Y también nos vamos a quedar hablando de la primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, que se va a celebrar los días 9, 10 y 11 de marzo. Será en unos instantes. Ahora, primero nos quedamos con nuestro monográfico sobre Sierra Nevada, las Alpujarras y el Sulair. Disfrutar de la alta montaña en Andalucía también es posible gracias a la existencia de Sierra Nevada, un macizo montañoso situado en la cordillera Penibética, entre las provincias de Granada y Almería, y que es el de mayor altitud de toda Europa Occidental después de los Alpes. Sierra Nevada cuenta con los dos picos de mayor altitud de la península ibérica, el Mulhacén, con 3.478 metros de altitud, y el pico del Veleta, el segundo en altura, con 3.392 metros. Gran parte del entorno ha sido modelado por la antigua presencia de glaciares, dando lugar a innumerables lagunas de alta montaña y valles en forma de U. En la vertiente sur del macizo existen casi 50 lagunas de alta montaña, muchas de las cuales dan lugar al nacimiento de ríos y arroyos. Además de la conocida estación de esquí de Sierra Nevada, existen muchas posibilidades de ocio en estos lugares. Existe una estación de esquí de fondo mucho menos conocida, en el puerto de La Ragua, e innumerables rutas de senderismo, como la vereda de la Estrella, la integral de los 3.000 metros de Sierra Nevada o la ruta Sulair. Junto a esto, en las faldas de la ladera sur de Sierra Nevada se encuentra la comarca de las Alpujarras, una joya etnológica y natural, una comarca variopinta con gran riqueza histórica. A Sierra Nevada, a las Alpujarras y a la ruta Sulair vamos a viajar en los próximos minutos. El Espacio Natural Sierra Nevada, integrado por el Parque Nacional y Natural del mismo nombre, impresiona por ser un extenso macizo montañoso con un relieve compacto y por tener la cima más alta de la península ibérica, el Mulhacén. Integrado en la cordillera Penibética, se extiende desde el sudeste de Granada hasta el extremo occidental de Almería. Debido a su gran variedad paisajística y a poseer unos valores naturales exclusivos, ha obtenido diversas figuras de protección. Además de ser parque natural y parque nacional, está reconocido internacionalmente como reserva de la biosfera. La climatología y la diferencia de altitudes ha posibilitado que en su interior crezca un gran número de plantas especialmente adaptadas a las difíciles condiciones. En la alta montaña, como en el Veleta o en el Tajo de los Machos, existen especies exclusivas como la violeta de Sierra Nevada o la estrella de las nieves. A esta altitud también se localizan hermosos valles de origen glaciar, como el de Siete Lagunas. A media altitud dominan el paisaje los bosques de hoja caduca, compuestos por robles, melojos, arces, cerezos silvestres y castaños. Estos bosques cambian la fisonomía del paisaje a lo largo de las estaciones. Durante el otoño comienzan a perder las hojas y son los colores ocres los que predominan. Sin embargo, con la llegada de la primavera y el resurgir de los nuevos brotes, se instalan los verdes intensos. Ya en los pisos más bajos se encuentran encinares como los Montenegro y, por último, el bosque de ribera que acompaña el cauce de los ríos. Esta variedad vegetal y climática determina una gran riqueza faúnica. En la alta montaña se contempla el vuelo del acentor alpino, los roqueros solitarios o las chovas piquirrojas. Permaneciendo en silencio, entre las sombras del bosque de ribera, es posible que aparezca el mirlo acuático, la oropéndola o el llamativo martín pescador. La majestuosa águila real, en cualquier momento, también puede surcar estos cielos. Al abrigo de la masa boscosa y del espeso matorral, vive una amplia comunidad de mamíferos como el jabalí, el zorro, el tejón o la jineta. De entre todos ellos, sin duda, es la cabra montés, muy extendida por estas cordilleras, la que se puede contemplar desde el valle del río Dílar o del barranco del Poqueira, ascendiendo por las laderas y en lo alto de los roquedos. Esos fenicios, griegos, cartagineses y romanos poblaron estos entornos, pero sin duda fueron los árabes los que dejaron un importante legado, que aún perdura en la arquitectura y los sistemas de regadío como las acequias. Respecto a la arquitectura, son llamativos los pueblos de la Alpujarra, caracterizados por sus casas blancas situadas en las laderas de las montañas, ventanas de pequeño tamaño, tejados planos, esbeltas chimeneas y porches denominados tinaos, que cubren de lado a lado la calzada. Muy importante es la industria turística que se ha desarrollado en torno a esta zona. Los aficionados al esquí, al montañismo, a la pesca o el senderismo encuentran aquí un adecuado lugar de ocio donde disfrutar de sus vacaciones. Comarcas andaluzas más singulares de toda Europa. La belleza de sus increíbles paisajes han cautivado a innumerables artistas y escritores desde hace siglos, como Pedro Antonio de Alarcón, Federico García Lorca, Julio Caro Baroja, Virginia Woolf o Gerald Brennan, siendo posiblemente la zona que ha servido de inspiración del mayor número de libros de viajes. La Alpujarra fue sucesivamente colonizada por íberos y celtas, por la antigua Roma y por visigodos, antes de la conquista musulmana de España durante el siglo VIII. No obstante, la región no fue conquistada por los árabes debido a la aspereza de su territorio. En una comarca abrupta como la Alpujarra, esta introducción tardó algunos siglos, siendo su población mozárabe muy importante en tiempos del califato. A partir del siglo XI, la Alpujarra vuelve a tener un cierto protagonismo, debido a la importancia comercial que adquirió el puerto de Almería. Una buena parte de su territorio se siembra de moreras, compitiendo la seda alpujarreña con las mejores de Oriente. La mezcla cultural dará una identidad propia a la Alpujarra, con una riqueza proverbial única. El momento más fecundo será en los siglos XIV y XV, con una formidable producción de sedas, de productos de huerta, vino, frutos secos, esencias aromáticas. Todas salen hacia el interior o al mar, en muchos casos como pago de impuesto de los reyes nazaríes a los castellanos. La región fue el último refugio de los moriscos, a quienes se les permitió permanecer allí hasta mucho después de la caída del reino nazarí de Granada en 1492. Tras la revuelta morisca de 1568, durante la que Aben Umeya se proclamó rey de la Alpujarra, la población morisca fue expulsada de la región. Por orden de la corona española, se requirió que dos familias moriscas permanecieran en cada villa para ayudar a los nuevos habitantes y además enseñarles la forma de trabajar las terrazas y los sistemas de irrigación de los que depende la agricultura de la región. Sin embargo, la repoblación fracasó y los sistemas agrícolas se perdieron, sustituidos por especies y métodos de origen castellano. La influencia de la población árabe se puede observar, lógicamente, en el paisaje agrario, la arquitectura cúbica, la cocina local, el tejido de alfombras y jarapas y en numerosos nombres de lugar de origen árabe. La Alpujarra es una de las zonas de Europa con más superficie protegida jurídicamente, tanto desde la perspectiva medioambiental como histórico-patrimonial. La región consiste principalmente en una serie de valles y barrancos que descienden desde las cumbres de Sierra Nevada en el norte al eje vertebrador de la comarca, que es el Gran Valle, formado por las cuencas del río Guadalfeo en la parte granadina y del río Andarax en la parte almeriense. Al sur, la Sierra de Lújar, la Sierra de la Contraviesa y la Sierra de Gádor con sus barrancos que descienden desde estas sierras al mar Mediterráneo. Se trata de un espacio de una enorme belleza natural y grandes contrastes. A causa de su clima suave, combinado con una fuente estable de agua para la irrigación de los ríos que descienden de Sierra Nevada, los valles de la Alpujarra disfrutan de un importante grado de fertilidad, si bien, a causa de la naturaleza del terreno, solo pueden ser cultivados en pequeñas parcelas, por lo cual las técnicas modernas de agricultura no suelen ser viables. Abundan los árboles frutales como naranjos, limoneros, caquis, manzanos, higueras, castaños, almendros y los viñedos. La zona este de la Alpujarra, la almeriense, así como la cara sur de las sierras costeras, son más áridas. Las mayores villas de la región son Órgiva, Ujíbar, Cádiar, Oanes, Paterna del Río, Laujar de Andarax y Berja, todas situadas a una cierta altura, y Trevélez, a 1.476 metros, que es el municipio cuyo ayuntamiento está situado a mayor altura de España. Las tres villas blancas en la garganta del río Pocoira son los pueblos de Pampaneira, Bubión y Capileira y han sido reconocidos como destinos turísticos de entidad. Próximas a ellas hay otras villas igualmente tradicionales, de apariencia similar, por ejemplo, en el municipio de La Taa, al este de la garganta del Pocoira. La forma escalonada de la tierra hace que las casas en los pueblos parezcan estar apiladas unas encima de otras, y sus características cubiertas planas de la una, así como chimeneas, balcones y tinaos que se extienden a través de las estrellas calles escalonadas, le dan una apariencia pintoresca y única. Sulayr, la montaña del sol, palabra con la que los árabes conocían Sierra Nevada. Sulayr es la designación simbólica que en nuestros días ha dado nombre a un gran sendero, el GR-240. Recorre Sierra Nevada y la Alpujarra, en las provincias de Granada y Almería, con más de 300 kilómetros, recuperando decenas de kilómetros de antiguas veredas tradicionales, caminos de herraduras y vías pecuarias. Es el itinerario circular de mayor longitud en la geografía andaluza y española y se desarrolla a una altura media comprendida entre los 1.800 y los 2.000 metros. Un bucle para descubrir los singulares paisajes penibéticos a través de una experiencia personal marcada por el contacto directo con la naturaleza y la vivencia de los pueblos serranos tan ricos en historia y costumbres como privilegiados depositarios de valores estéticos genuinos. Atraviesa varias comarcas como el Alto Genil, el Valle del Río Dílar, Valle de Lecrín, la Alpujarra, Valle del Río Nacimiento, Marquesado del Cenete y Valle del Río Alhama. El itinerario transcurre por paisajes de alta montaña. Su trazado se ha perfilado buscando una práctica fácil y segura del senderismo, y la puesta en valor de los equipamientos de uso público existentes en el macizo, principalmente centros de visitantes, aulas de naturaleza, jardines botánicos y refugios. También se ha tenido en cuenta la localización de los ecosistemas nevadenses más frágiles, de forma que se eviten interferencias negativas en los mismos. El recorrido se realiza casi en su totalidad dentro de los Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada y muy cerca del sitio histórico de la Alpujarra. También recorre caminos de carácter histórico, como el Camino de los Neveros, que desde la Edad Media se utilizaba por los mercaderes de hielo para llevar nieve congelada de los ventisqueros de la sierra hasta Granada y la Alhambra. El sendero está homologado según las normas internacionales y se ha dividido en 19 tramos. Al inicio y final de cada tramo hay una señal explicativa que permite recorrerlo en los dos sentidos, estando el recorrido balizado con las clásicas bandas roja y blanca. El logotipo del sendero es una estrella de las nieves rodeada por un anillo. El Sulair tiene accesos desde multitud de poblaciones y conecta con otros senderos como el GR7 y la ruta medieval de la Alpujarra. Se han definido accesos desde los núcleos de población situados en el piedemonte para que el paso por ellos no solo aporte el necesario apoyo logístico, sino que enriquezcan la experiencia con el extraordinario patrimonio cultural de los municipios y estos a su vez se vean favorecidos directamente por los beneficios socioeconómicos vinculados con la demanda de servicios. Por todo ello, Sulair es en conjunto ruta natural, oferta de ocio y deporte, recorrido etnográfico, referencia cultural y producto turístico peculiar. Para realizar este interesante recorrido es necesario planificar bien nuestra ruta, elegir la época del año adecuada e ir convenientemente equipado, ya que el sendero está alejado en general de núcleos de población y a veces bordea la alta montaña. Si todo es favorable, disfrutaremos de maravillosos parajes y extraordinarias vistas del entorno de Sierra Nevada, desde el Mediterráneo y las montañas norteafricanas hasta numerosas comarcas de Andalucía Oriental. Además de la ruta Sulair, existen otras dos propuestas muy interesantes para los amantes del senderismo en Sierra Nevada. La Vereda de la Estrella es un sendero que discurre junto a las orillas de los arroyos que hacen de cabecera del río Genil y ofrece unas interesantes vistas del norte del macizo montañoso. La Integral de los 3.000 metros de Sierra Nevada es una ruta que comienza en Jerez del Marquesado, en la zona norte del macizo, y acaba en Niblas, en el oeste. Su nombre se debe que pasa por casi todos los picos de más de 3.000 metros de altura. Si bien no requiere una capacidad técnica, no es recomendable para montañistas sin experiencia a causa de las exigencias físicas de la ruta. Sierra Nevada y su entorno es una buena muestra de la variedad de ecosistemas que se desarrollan en la región andaluza, donde también tiene cabida la alta y media montaña. Andalucía, conocida en el mundo entero por la bondad de su clima y de sus costas, muestra así su cara más íntima, la de sus regiones y comarcas interiores, la del turismo sostenible y natural, perfectamente conjugado con la práctica y promoción deportiva. Todo esto contrasta con la imagen dada al exterior durante muchos años de una Andalucía costera que acoge a millones de turistas extranjeros que solo buscan sol y playa. Andalucía es mucho más. Una región variopinta con multitud de pueblos peculiares que han sabido mantener su identidad a lo largo de los siglos. Una región cuyo techo geográfico es Sierra Nevada. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 45 minutos, dejamos a un lado este viaje casi místico a la Alpujarra, a Sierra Nevada. Vamos a quedarnos con algo más cercano y mundano, con los deportes de aventura y con ese primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, que como saben se celebra los días 9, 10 y 11 de marzo en nuestra comarca, en nuestro entorno y también en tierras malagueñas. Por tierras malagueñas se va a desarrollar por la serranía de Ronda esta prueba que organiza el Club Tritón de Prado de Rey. Precisamente tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Miguel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? El lunes se cerraba el plazo de inscripción de esta primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros con 200 participantes finalmente. El límite estaba en 300 y, bueno, al principio parecía que las prescripciones iban a rondar este número, ¿no? No obstante, ¿estáis contentos con el número de inscritos? Pues la verdad es que sí, que estamos contentos. No nos vamos a quejar para hacer el primer año y la dureza del recorrido. Uh-huh. Miguel, ¿qué ha pasado para que no se haya cubierto el cupo? Porque recordemos que con las prescripciones incluso se superó, ¿no? Claro, nosotros creemos que es por la dureza del tramo. Ha habido mucha gente, hemos cometido el fallo de colgar lo que es el track demasiado pronto en la página. Uh-huh. La gente ha estado viniendo a entrenar y cuando han visto lo que les esperaban, dicho yo, no me meto ahí. No obstante, ya también puede que en parte haya sido por el poco tiempo desde que hicisteis oficial la celebración de la prueba hasta apenas 3 meses, ¿no? 2 meses, 3 meses para prepararse una prueba tan dura, ¿no? Claro, date cuenta que, por ejemplo, la 101, que es mucho después que la nuestra, abre el plazo de inscripción en diciembre. Uh-huh. Entonces nosotros, claro, lo hemos hecho casi todo a la carrera. Y lo vamos, no podemos, la verdad que no nos quejamos, ya con 200 vamos bien aviados. La verdad que sí. Para tenerlo por ahí, perdido. ¿Y a un mes justo de la celebración de la prueba, cómo se presenta? Pues bien, más o menos, por ahora lo llevamos todo controlado, por ahora. Luego ya llegarán los últimos detallitos de última hora, pero por ahora parece ser que lo llevamos todo controlado. 146 kilos, sí, perdona. No, que es eso, que somos un grupito que más o menos lo estamos llevando, aunque me estoy encargando yo de casi todo, pero vamos, tengo mucha gente por detrás, que gracias a Dios me están cubriendo las espaldas. Son 146 kilómetros balizados, que suponemos que no tiene que ser para nada una tarea fácil. No, hombre, no es una tarea fácil cuando nos metemos en el tramo más difícil, que hemos dicho que era el del Boyar a Villaluenga. Uh-huh. Pero, por ejemplo, luego el tramo de los Llanos del Republicano es un tramo que es fácil de balizar, porque es un carril que no tiene desviaciones ninguna. Entonces ese sí es fácil de balizar. Para los tramos más difíciles, pues sí, hemos optado por unas banderitas con unos fluorescentes, que son las que van a servirle a todos los corredores para que no se pierdan. El problema de eso es que lo tendréis que balizar días antes de la misma, no podéis ir adelantando trabajo, ¿no? Claro, eso es lo que vamos a hacer, vamos a balizarlo entre miércoles y jueves, todo lo máximo, para que no coja ningún fin de semana, que sabe que los turistas, la gente que viene de fuera, no las van a quitar. O incluso las condiciones meteorológicas, ¿no? También claro, pueden, el viento. Aunque los balizamientos están preparados porque son unos palitos con una especie de flecha que son de talco, que no se van a perder con el agua. Y el reflectante es una cinta reflectante esa que utilizamos, que trae los chalecos que llevamos en los coches todo el mundo. Esa cinta la lleva pegada en la banderita. Hemos comentado nosotros ya con anterioridad que la prueba estaba teniendo una gran repercusión también a nivel nacional y en medios especializados, gracias pues a una buena labor de difusión que habéis llevado a cabo. ¿Vendrán muchos corredores de fuera de Andalucía? Mira, yo te he sacado una estadística así a lo máximo que he podido, y nosotros tenemos, de Portugal tenemos a 5 inscritos, tenemos 2 polacos, bueno, 2 polacas en todo caso, tenemos 2 corredores de Vigo, 2 de Badajoz, de Gijón, de Barcelona 5, de Madrid vienen otros 5, y de Ceuta creo que vienen 4 también. Los demás son todos andaluces. son andaluces de todos los puntos de la comunidad, ¿no? Supongo. De todos los puntos de la comunidad, sí. Pues no está nada mal, como decimos, para hacer esa primera edición. Miguel, vamos a entrar ya en detalles del recorrido, de lo que nos vamos a encontrar esos dos días, dos, casi tres días de prueba. La misma arrancará el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Así, el viernes a las 6 de la tarde. Desde Prado del Rey, y de aquí, pues... De aquí se desviaríais o buscaríais lo que es el puerto del Boyar. Sí, de aquí vamos en dirección el bosque. Uh-huh. Es el camino, vamos a salir, para que la gente se entienda, al polígono del bosque. Uh-huh. Bosque, Benamahoma. El bosque, Benamahoma. Puerto del Boyar. Ahí está, puerto del Boyar, y el tramo más difícil, puerto del Boyar hasta Villaluenga. Uh-huh. Esta primera parte, bueno, hasta Villaluenga, en Villaluenga es el kilómetro 35, todavía se podrá hacer con luz del día, pero la mayoría va a ser ya bien entrada la noche, ¿no? Claro, date cuenta que a las 6, ahora si nos coge un día bueno, hasta las 8 no va a anochecer más o menos, 8:30, pero vamos, sí, a los primeros no le va a coger la noche hasta Villaluenga, pero... Al grueso del pelotón le va a coger, en el tramo más difícil le va a coger la noche. Bueno, y da miedo la bajada a Villaluenga, ¿eh? Si es de noche. Para eso hemos puesto los bomberos allí, porque tienen que recoger alguno que lo tengan cerca. Uh-huh. Uf, ¿cómo lo pinta? Es un recorrido muy bonito, eso sí, pero ya decimos, y de noche tiene que ser espectacular, viendo Villaluenga al fondo. Y la gente que no te lo espera, porque llega un momento que tú no ves nada y te asomas y ves Villaluenga abajo y dices, ay, ¿dónde estoy? A ver si nos le da por adelantarse, ¿no? Por coger trocha, por adelantar un poco. Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, a partir de aquí, ya plena noche, hasta prácticamente llegar a Ronda. Claro, aquí, desde Villaluenga a Ronda, lo más difícil que tienen es el puerto del Correo. Uh-huh. Pero el puerto del Correo, el refugio de los Llanos del Íbar, y ya para Montejaque, Ronda... más o menos, que él se lo conoce en todo el mundo, del asiento 1. Uh-huh. Digamos que esta se va a hacer también de noche ya, el día pues casi les cogerá cerca de Ronda, y a partir de ahí ya tiran a Benaoján, estación de Jimera, Cortes y Sierra Blanquilla, ¿no? Ahí está, otra vez ya, de vuelta al punto otra vez a Villaluenga. Este tramo es otro de los más difíciles, de Cortes a Villaluenga, porque claro, hay que subir desde Cortes, subir hasta arriba, hasta el puerto de Sierra Blanquilla, luego uh-huh. Tienes que coger otra vez el puerto del Correo, que este tramo sí se hace dos veces, desde el puerto del Correo hasta Villaluenga. Digamos que es el camino de regreso, ¿no? Sí, el camino de regreso. Y ya una vez que lleguen a Villaluenga, no cogen por el camino de vuelta, los desviamos hacia Grazalema. Oye, Miguel, ¿cuántos colaboradores vais a necesitar para cubrir todo esto? Pues la verdad que contamos con todos los socios, que somos, en total seremos unos 110 por ahí. Uh-huh. Y aparte tenemos la colaboración del Cuerpo de Rescate en Montaña de los Bomberos, de aquí de Ubrique, que van hasta lo que es la parte de la noche en el tramo más malo de Villaluenga, y con miembros de Protección Civil de Ronda, de Prado del Rey y de Cortes de la Frontera también. Uh-huh. Aparte de los dos equipos médicos que hemos tenido que contratar para la prueba. Uh-huh. Es normal, son muchos kilómetros, mucha dureza. ¿Qué es lo que obligatoriamente tienen que llevar los corredores encima? Porque es una carrera de semiautonomía, ¿no? Claro, hombre. Semiautonomía lo que significa es que el corredor debe ser precavido y coger los avituallamientos que le hagan falta para poder llegar al otro avituallamiento. Uh-huh. Hombre, cada uno es libre de llevar lo que quiera, no vamos a exigir nada del otro mundo. Lo que sí vamos a exigir es que nadie va a poder salir sin frontal y pilas de recambio, eso siempre. Uh-huh. Para ti, personalmente, ¿cuál es la parte más difícil de todo este recorrido? Para mí la parte más difícil es del Boyar a Villaluenga, y luego desde Corte a Villaluenga otra vez. Sí, claro, pero esta de Boyar a Villaluenga quizás todavía estén los cuerpos más enteros, ¿no? En lo que se refiere a la prueba. Claro, yo me vengo a referir porque es la más dura, porque no hay camino por el que te puedas guiar. Uh-huh. Si va a coger de noche le va a costar un mundo porque no sabe por dónde va, aparte del señalizamiento que sí está, pero no sabe exactamente por dónde va. Son constantes subidas y bajadas, muchos tramos de piedra. Uh-huh. Por lo menos a mí particularmente, el que con las dos o tres veces que lo hemos hecho, el que más duro me ha resultado. Claro, y el otro tramo que tú comentas, una vez que se supera, el corredor ya puede decir prácticamente que ya casi ha acabado, ¿no? He dejado lo peor, una vez que ya se llega a Villaluenga, ¿no? Claro, aunque luego le queda, por ejemplo, que tienen que bajar a Grazalema por el tema de los ayuntamientos, los obligamos a bajar a Grazalema, y luego tienen que subir hasta arriba, hasta el puerto del Boyar. Sí, que no queda poco. Dos o tres kilometritos que hay, son que ya llevan 118 kilómetros encima. Bueno, el límite está en 40 horas, ¿no? El límite está en 40 horas. El domingo a las 10 de la mañana cerramos la meta. Cerramos la meta para la gente. El que venga un poco de trabó, no vamos a cerrarle la meta y le vamos a dejar la puerta allí cerrada. El año pasado hablaba, tuvimos la ocasión de hablar contigo cuando desde el Club Tritón pues hiciste este recorrido en plan excursión, digamos, ocio y de carácter nocturno, ¿no? ¿Cuánto tiempo empleasteis en cubrirlo? Si mal no recuerdo, nosotros que salimos también más tarde, salimos sobre las 8 o las 9 de la noche y salíamos unas 33 horas, 32 horas o algo así. Si mal no recuerdo. Sin exigiros mucho, ¿no? Me refiero, sin correr. Claro, en plan reconocimiento, nuestras paradas para los avituallamientos, en ronda nos paramos a desayunar. Es decir, que estas 40 horas van sobradas. Sí, hombre, no te puedes dormir en los laureles, pero una persona que esté media bien, sí, lo hace perfectamente, vamos. ¿Y se obliga a la organización a descansar a los corredores durante algún tiempo nada, o nada, no, del nada, tirón? Para nada. Hemos puesto dos puntos que sí, los corredores pueden cambiarse de ropa. Ajá. ¿Y están en...? Están en Ronda y en Villaluenga a la vuelta. Ajá. O sea, el corredor cuando llegue a Prado Rey para tomar la salida puede optar por dejar una mochila para que se la enviemos a cualquiera de esos dos puntos, como si quiere dejar dos mochilas. Y luego llegar allí, cambiarse, dejar la mochila otra vez, y cuando el corredor llega a meta tiene su mochila allí ya de vuelta. Bueno, no obstante, nos comentabas tú que entre avituallamiento y avituallamiento se puede dejar ropa, ¿no?, para cambiarse y... Claro, sí, hemos estipulado esos dos puntos porque tampoco es plan de movilizar a mucha gente, de decir, ¿me puedo dejar una mochila en cada avituallamiento? No, hemos puesto dos puntos porque hemos visto que son los más, como los más intermedios de todo el recorrido. Bueno, digamos que esa excursión que hicisteis el año pasado, también supongo que os serviría para ir balizando el terreno, para meter los tracks, ¿no? Para lo que posteriormente queríais hacer, digamos que fue la prueba definitiva de una idea que algunos de tu club estaban dándole forma desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, llevamos dándole vuelta mucho tiempo, que si vamos para acá, que si podemos coger por aquí, que... E incluso hasta última hora hemos estado por cambiar un tramo, pero ya lo teníamos todo hecho y no lo vamos a cambiar. El de subir, en vez de pasar por la estación de Jimera, pues estuvimos hablando con Jesús Casillas, sí, que el cuñado es el concejal de deporte de allí de Jimera del Iba. Entonces estuvimos viendo un tramo alternativo que coge por el mismo Jimera del Iba, que seguramente cogeremos ya para el año que viene, porque serían aumentar en 3 o 4 kilómetros lo que es el recorrido. El avituallamiento, que creo que eran 14 puestos. 14. ¿Y qué, qué es lo que puede comer un corredor? Porque, bueno, hombre, no se va a comer un pollo asado, ¿no?, entre uno y otro, pero tampoco puede estar a base de agua y frutos secos, ¿no? Claro, nosotros hemos puesto avituallamiento que solo tendríamos agua y bebida isotónica, frutos secos y chocolate, pero luego hemos puesto en otro, uno sí, uno no, creo que hemos puesto como una comida fría, un tipo sándwich. En Villaluenga hemos puesto un cardo calentito, chocolate, allí para allá, déjame que lo vea. En Montejá, que hemos puesto un bocadillo que nos ha ofrecido el ayuntamiento. En Ronda, café. El almuerzo lo tenemos previsto en Cortes de la Frontera, que será una pasta. Y así hemos puesto repartido en algunos sitios cardo calentito y café, que es lo que se apetecerá. Claro. ¿Son muchos los medios de comunicación que se han puesto en contacto con ustedes? Digamos, ¿hay expectación, al menos en medios deportivos? Sí, por ejemplo, el programa Tierras Hartas no está confirmado al 100%, pero seguramente cubrirá la noticia. Desde el Diario de Cádiz también, el Marca hizo una pequeña publicación en la edición de Andalucía y también harán después alguna noticia de los resultados de la prueba. Brique, por ejemplo. Así en Radio El Bosque, tú sabes, las radios más locales, que sí son como para ellos algo diferente a lo que normalmente se suele ver por allí. Claro, aquí en lo que son los medios de por aquí, de la sierra, por la cercanía del evento. Claro. Pero vamos, yo te preguntaba más por los medios especializados, los medios deportivos, los que tú has comentado. Por ejemplo, Marca, en la revista Desnivel, creo que también se publicó un buen artículo, ¿no? Ya han publicado dos, ahora tienen publicado otro, están haciendo un buen seguimiento. Por cierto, que creo que hasta componentes, bueno, o gente de desnivel estuvo por aquí haciendo recorridos. Son muchos los que se han visto entrenando en estos meses y semanas, ¿eh? Sí, son mucha gente y muchas quedadas las que hemos hecho, porque nos hemos organizado para todos los fines de semana. Nos procurábamos en el foro que hemos creado en la página para ver la gente que venía, hemos quedado con ellos, gente que no sabía los tramos. Algunos compañeros nos hemos repartido para acompañarlos, para que se lo fueran aprendiendo. Oye, ¿hay muchos de ultrafondistas de por aquí, de por la sierra, aparte de Ubrique? Pues la verdad es que no te lo sé decir exactamente. De la provincia de Cádiz yo sé que hay un montón, y con Ubrique me he quedado sorprendido, vamos. De Ubrique tenemos una representación increíble. Creo que son en torno a 12 o 14 ciudadanos de Ubrique los que tenemos inscritos. Y de los que hay, de esos 200, ¿hay alguno que ya sepáis y que, digamos, que destaque en este tipo de pruebas? Vamos, que yo conozca, no, pero por ejemplo, el paso lo conocemos todo el mundo, y, uh-huh, y me consta que ha estado haciendo los tramos a unos tiempos increíbles. Por él, o gracias a él, hemos cogido muchos de los tiempos, porque no teníamos ni idea a qué hora teníamos que montar los avituallamientos. Nosotros teníamos eso previsto, unos horarios para las personas que iban andando. Entonces, gracias a él, a ella, a Jesús, a Casilla, pues hemos más o menos calculado a qué hora tienen, deben de estar montados los avituallamientos para que el primer corredor, por lo menos cuando pase, que esté montado. Digamos que los que conocéis, claro, los que puede nombrar son los que conocéis directamente, ¿no? Claro, los que conocemos directamente y que sabemos que, hombre, que pueden dar leña. Luis Pan. Los viejos rockeros de aquí de Ubrique, claro, que claro, están metidos en este mundo ya de la... Bueno, y que algunos de ellos pues han participado en la prueba de ultrafondo más prestigiosa del mundo, el Mont Blanc o claro, o por ejemplo, bueno, los 101 casi todos, por no decir todos, ¿no? Uh-huh. Son los que han estado presentes. Luis Naranjo, Jesús, Antonio Prieto, esta gente también estuvieron la semana pasada. Alfonso Cózar también se ha inscrito y estuve con él hablando ayer. Nos ofreció su colaboración, él es el que organiza la carrera de Alpandeire, para lo que queramos, en tanto material como él tenía y demás. Todo, la verdad que todos los Ubrique, encantado con ellos, vamos. Pues Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido nuevamente. Nosotros, conforme se vaya acercando la fecha, seguiremos poniéndonos en contacto contigo para que nos dé más detalles. Y ya para ir creando ambiente. Recordemos que estamos prácticamente a un mes justo para que se celebre una prueba totalmente novedosa y que es la primera experiencia de este tipo que se va a organizar en la Sierra de Cádiz. Miguel, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y seguiremos en contacto. Mucha suerte. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Disfruta del deporte y de la naturaleza en el refugio. En la montaña suele haber riesgos con la salud y estos son generalmente leves, pero también debemos saber actuar cuando sean graves. En toda excursión y sobre todo en viajes organizados a la montaña, debe ser obligatorio conocer primeros auxilios que nos hacen tener una actividad confortable y más segura. Regla número 1. No hagas montañismo solo, llévate a algún amigo o compañero de fatigas. El montañismo también puede hacer amigos, volver a ver a aquel amigo que hace tiempo que no ves o simplemente recurre a una asociación que haga actividades de montaña. Es una forma de aprender en grupo y además en la montaña viene bien tener compañía para ayudarse mutuamente. Prevenir los accidentes por avalanchas, caídas de piedra, caídas individuales o colectivas es la primera regla a seguir en una ascensión. Los accidentes son un retraso y pueden reducirse con una buena condición física y entrenamiento mental, además de ir constantemente alertas. Regla número 2. Evita riesgo a toda costa. Minimizar el riesgo es aportar seguridad. Hay que ser precavido. Piensa siempre que lo mejor es no tener que emplear los primeros auxilios. Más vale prevenir que curar. Regla número 3. Lleva el móvil contigo y no dudes en llamar al 112 si estás en Europa, en caso de alguna lesión o cualquier problema de salud importante. Si no lo vas a llevar, puedes explicar a alguien de confianza cuál es la ruta que vas a seguir y el tiempo en realizarla, de forma que pueda alertar en caso de alguna anomalía. consejos para los primeros auxilios en la montaña. Actuar rápido y bien es la clave para unas consecuencias reducidas. Los primeros auxilios deben ser realmente una ayuda. Para eso hay que seguir los siguientes pasos. Mantener la calma, afectados y no afectados, reflexionar con claridad y hacerse una idea de conjunto. No provocar daños con actuaciones precipitadas. Alejar al herido de la zona de peligro. En caso necesario, aplicar las medidas de salvamento, que son mantener la actividad cardíaca y la respiración. Si están inconscientes, colocarlos en posición de costado estable, boca arriba o boca abajo, dependiendo de la posición en que se encuentren. Nunca suministrar líquidos al accidentado. Detener hemorragias, inmovilizar fracturas y tratamiento contra el choque. Si el afectado sufre de hemorragia o se encuentra en shock, es necesario aplicar medidas inmediatas para salvar la vida. En una herida leve, que suelen ser pequeños cortes o rasguños, lo primordial es detener la hemorragia. Para ello, tapamos la herida con una gasa para que absorba poco a poco la sangre. Las pinzas son útiles para quitar cuerpos extraños si los hubiera en las heridas cuando se ha parado la hemorragia. Debemos desinfectar la herida con agua oxigenada, secándola con la gasa. Debemos repetir este paso hasta que veamos que la herida se ha desinfectado. Después, podemos aplicarle una solución de yodo que sirve de película para evitar la infección. Nunca desinfectar con el yodo. Para acabar, podemos tapar la herida con una gasa y esparadrapo, no con algodón, para evitar que le entren cuerpos extraños y tampoco vuelva a rozarse, volviendo a sangrar. Lo primero que se ha de hacer en caso de gravedad de las lesiones es pedir auxilio, mientras intentará reducir la hemorragia si lo hubiera para evitar el desangramiento. Lo primero es pedir auxilio al teléfono de emergencias mientras intenta minimizar las consecuencias de la lesión. Actuar bien en este tipo de casos puede llegar a salvar vidas. Hablamos ahora del mal de montaña, también conocido como el mal de altura. Este mal no es una enfermedad, en sí es la falta de adaptación del organismo a la altura, a la presión atmosférica. Los síntomas son dolor de cabeza, vértigo, náuseas, vómito, achaques clásicos al de la adaptación a la altura provocada por la falta de oxígeno. La severidad de estos trastornos está en relación directa con la velocidad de ascenso. De manera inversa, estos síntomas desaparecen al descender a las zonas más bajas. Si una persona tiene alguno de los síntomas, se debe parar inmediatamente el ascenso y esperar 10 o 15 minutos a que desaparezcan estos síntomas. Si no desaparecen, hay que descender, por ejemplo, 50 o 100 metros, y esperar a que desaparezcan los síntomas. Si desaparecen, entonces se puede volver a subir, pero a un ritmo más lento. Nunca se debe ascender si ya se tienen síntomas de mal de altura. La altura siempre empeorará la situación. Hay personas que tienen síntomas de mal de altura a partir de los 2.000 metros, aunque en general suelen aparecer a partir de los 2.500 metros de altitud. Pero de todas formas, estos síntomas no diferencian deportistas entrenados o no entrenados. Les puede ocurrir a cualquier persona y uno no debe avergonzarse por tener los síntomas del mal de altura. Nunca se debe infravalorar la situación cuando aparecen estos síntomas. Deténgase y descienda hasta que el cuerpo se haya adaptado. Nunca deben administrarse medicamentos diferentes, uno inmediatamente después del otro. Siempre hay que esperar que el primero surta efecto. Únicamente se dejará solo al herido si no existe otra posibilidad. La decisión depende del estado psíquico y físico del accidentado. Nunca se debe dejar solo a una persona que ha perdido el sentido. La persona que vaya en busca de ayuda ha de hacerlo con la mayor precaución a fin de no sufrir un accidente. Para expediciones de varios días se recomienda llevar un pequeño botiquín con todo lo básico para atender pequeñas heridas. Del mismo modo, se recomienda también contar con un seguro de accidente que ofrecen las federaciones de montaña. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. La sugerencia en el día de hoy va a ser una ruta en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Hablamos de la subida a la Sierra de la Silla desde la Esparragosilla, una ruta de unos 11 kilómetros, ida y vuelta, y con una dificultad media alta. Comenzamos esta ruta en el camino de la Esparragosilla, que tiene su entrada junto al antiguo camping de Tabizna, en la carretera del Bosque a Ubrique. Recorridos 800 metros por una pista, dejamos los coches, ya que hay una cancela que impide el paso, y continuamos a pie 1,5 kilómetros hasta llegar al inicio del llano de la Esparragosilla. De ahí parte un corto camino a la izquierda en dirección ascendente a la silla y paralelo al arroyo del Puerto del Lobo. A unos 500 metros cruzamos una cancela que es el punto de inicio de la dura subida que nos espera. Desde aquí tenemos dos posibilidades: continuar el camino que sigue a nuestra derecha, ruta menos inclinada al principio pero más larga, o tomar el que parte frente a nosotros, más duro y en peor estado pero también más directo. Nosotros optamos por esta segunda alternativa. Nivel a partir de aquí es bastante pronunciado. Entre viejos quejigos, siempre por un camino en mal estado pero bien marcado, subimos de forma ininterrumpida unos 300 metros hasta llegar a una estación meteorológica. De nuevo, tenemos dos posibilidades: seguir el camino que tuerce a nuestra derecha o tomar el más directo, que parte a la espalda de la estación meteorológica. Hemos ascendido unos 120 metros desde la última cancela. Nos quedan unos 320 metros hasta llegar al lomo de la silla. Desde el pluviómetro, la subida es constante hasta llegar al cerrajón de la silla, a través de una trocha de unos 3 metros de ancho, abierta entre el denso matorral. Al llegar a un camino, seguimos la subida que este propone siempre hacia el cerrajón, al que no llegaremos, porque en el siguiente cruce de caminos torcemos a la derecha en dirección a la silla, nuestro destino final. Este tramo se suaviza bastante y podemos deleitarnos con la hermosa vista del Pantano de los Hurones y con una pequeña poza de agua que dejamos a nuestra derecha, el Pocillo Verde. Recorridos unos cientos de metros, el camino se acaba coincidiendo con una gran roca, preludio de las grandes masas rocosas que nos esperan. Y volveremos a tener dos opciones: subir por un pequeño sendero de cabras hasta un paso que encontraremos entre las peñas que rodean la masita anterior a la cumbre de la silla, o seguir rectos por otra estrecha vereda que nos llevará a los pies del famoso lomo de esta sierra. Este último sendero tiene el inconveniente de que se pierda el rato y hay que caminar entre duras aulagas, además de la severa subida campo a través para coronar. Aconsejamos, por tanto, el otro sendero. Hay que tener cuidado con el primer tramo, que podemos perder en ocasiones. Al llegar a las piedras descubriremos un hermoso paso natural que nos llevará a través de un paisaje precioso de grandes rocas, encinas y viejos quejigos, algunos de ellos rotos, otros decrépitos, hasta la base del pico de la silla. Podemos rodearlo tanto por la derecha como por la izquierda, siendo este último bastante más corto, trazado sobre un impresionante tajo sobre la ladera este de la sierra. Una buena opción sería ir por uno y volver por el otro. Así llegamos hasta el lomo de la silla, a 848 metros de altitud, cansados pero decididos a disfrutar de unas vistas maravillosas del Parque de Grazalema y de los Alcornocales. Desde aquí podemos acometer el ascenso tanto a la silla como al Pico Adrión. De esta ruta destacamos la Sierra de la Silla, enclavada dentro del parque y del núcleo montañoso de Grazalema. Es un macizo independiente, calizo, que se alarga en dirección norte-sur-suroeste, unos 9 kilómetros, entre los ríos Tabizna y Ubrique. Destacan los siguientes picos: el Monte Higuerón, a 735 metros de altitud, la Silla, a 920, el Adrión, a 919 y Cerro del Torero, a 899. En cuanto a la fauna, destacaremos las buitreras en el Pico de la Silla y en otras zonas. También abundante meloncillo, sobre todo en las cercanías de la Esparragosilla, y ciervos y jabalíes en toda la sierra, donde se organizan grandes cacerías. En general, la típica fauna mediterránea: zorros, rapaces, córvidos y pequeñas aves. El recorrido consta, por lo tanto, de un amplio carril hasta el arroyo del Puerto del Lobo. Tramo variado, carril, trochas, veredas amplias, hasta que acometemos el asalto a la silla, donde solo queda un breve sendero que se pierde con facilidad. Existen hitos de piedra en la zona del pasaje que nos ayudan bastante a orientarnos por lo desdibujado de la senda. Thank you. 7 y 14 minutos al borde ya del final de nuestro espacio de hoy. Nos vamos a despedir quedándonos con algunas noticias relacionadas con el mundo de la montaña. Y es que este pasado lunes, de nuevo la montaña se cobraba una vida. En este caso, en la expedición rusa al K2, que bueno, que lleva casi 2 meses intentando abrir una ruta invernal al K2, cosa que hasta ahora no ha logrado ninguna expedición. Se trata de Vitaly y Gorelik, que sufrió severas congelaciones el pasado 2 de febrero tras realizar varios porteos a 30 grados bajo cero, y el mal tiempo impidió que fuera evacuado en helicóptero, y finalmente fallecía el pasado lunes. Gorelik era uno de los alpinistas más fuertes y reputados del momento. Sufrió graves congelaciones en las manos y cuando, como decimos, intentaba trabajar, trataban de fijar cuerda con otro compañero de expedición a 7.200 metros de altura. Fue sorprendido por una fortísima tormenta, consiguió bajar hasta el campamento base, donde recibió ayuda médica del médico de la expedición, y este médico solicitó de inmediato su evacuación, pero el mal tiempo, como decimos, que se instaló en la zona desde ese día, impidió que el rescate aéreo llegara. La situación de Gorelik fue empeorando en los últimos días, y pese a los esfuerzos del doctor Sergei Viskovsky, que confirmaba en la mañana del lunes la muerte del alpinista ruso. Sus compañeros de expedición al poco anunciaban inmediatamente la vuelta a casa, pero la noticia, la verdad, es que ha calado hondo también en los campos base de otras expediciones que intentan durante estos días ascender a 8.000 en la época más dura, en el invierno, que se instala en el Karakorum. Esta expedición rusa era sin duda una de las más potentes de la historia, según califican los expertos, formada por 16 alpinistas rusos y todos de sobrada experiencia en el Himalaya, y su objetivo era conseguir esa primera ascensión invernal al K2, abriendo una nueva ruta, variante de la del CSEM. Por lo tanto, como decimos, una mala noticia, otra víctima que se cobra la alta montaña. Cambiando de asunto, este domingo, 12 de febrero, se organiza una marcha solidaria en Lorca, organizado por el club senderista La Carrasca, por los alrededores de esta población que resultó, como saben todos, gravemente afectada por varios terremotos el pasado año. Durante el mes de mayor recaudación de las inscripciones, se va a destinar íntegramente a programas destinados a paliar los efectos de los seísmos. Por otro lado, también nos quedamos, o vamos a cerrar, con dos noticias relacionadas con el Camino de Santiago. Una positiva, como es la que, o lo que se ha anunciado en el Camino de Santiago portugués, donde lavar los platos. Hay un restaurante que ofrece, un restaurante exclusivo para peregrinos, lavar los platos a cambio de comida. Lavar los platos o ayudar a poner la mesa o hacer algún trabajo en la huerta a cambio de comida. Ese es el trato que los comensales reciben de un restaurante que es solo para peregrinos y que está abierto en Infesta, en el pleno camino portugués. Pues una buena noticia, ¿no? Pues que los peregrinos no solo se limiten a beneficiarse de lo que son los albergues de peregrinos, sino que colaboren con su mantenimiento, y como contraprestación, pues ahí tienen la comida que necesitan. El menú, pues plato de cocina tradicional gallega, la con grelos, empanada de pescado, caldo gallego, sardinas asadas con cachelo, pan de maíz, desde luego merece la pena. Y la mala noticia quizás es el cierre de 4 albergues en la vía de La Plata, consecuencia de la crisis económica, que la Junta de Extremadura haya decidido pues cerrar estos albergues turísticos de la red Alba Plata, que eran utilizados por estos viandantes. Son los albergues de Fuente de Cantos, en Zafra, Puebla de Sancho Pérez y Torre Mejía. Estos 4 son los que se van a cerrar. Hay alternativas en la mayoría de ellos. Y bueno, es una mala noticia que una infraestructura que se está creando en ese Camino de la Plata, pues que por motivos de esta crisis económica vaya a ser una de las consecuencias negativas de tantas. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Esperemos que haya sido de gusto de todos los oyentes el programa de hoy del Refugio. Ya volverá dentro de dos jueves con más sugerencias y más monográficos para conocer espacios de la geografía nacional. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15 con toda la agenda del fin de semana en lo que se refiere a materia deportiva. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.